Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Desde Polen al Aire les damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa les hablaremos sobre el impacto que los residuos generados a causa de la explotación minera tienen en la salud de las mujeres. Jani, saludos. Y como siempre es un honor compartir estos micrófonos contigo. Y como bien lo mencionas, pocas veces se aborda la situación que viven las mujeres cuando su día a día se da cerca de alguna zona minera. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar en un encuentro de mujeres comunicadoras indígenas que se llevó a cabo en Cuetzalan, Puebla, y ahí estuvo participando Miguel Ángel Mijangos, que forma parte de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, para platicar justamente las consecuencias que todos los residuos de las mineras tienen en la salud de las mujeres. Y para seguir abordando el tema de la minería, compartiremos el caso de los amparos ganados por comunidades en el municipio de Zacualpan, en Veracruz, que dejan fuera a las mineras que ya contaban con la concesión para la exploración del territorio. También tendremos nuestro espacio semanal de Corresponsales en Red, y en la música nos acompañarán los sonidos de Los Ecos de Cyrano, una agrupación peruana con tendencia al rock que acaba de lanzar su último álbum, Donde No Pertenezco. De ahí estamos escuchando esto que se titula Oro Maldito. Oro maldito, ¿cuánta sangre más? El grito de los caídos resuena en la montaña. Y como les mencionamos a principios del programa, tuve la oportunidad de juntarme con otras 20 mujeres que hacemos comunicación comunitaria indígena en México, pues para platicar y fortalecer nuestro quehacer de la comunicación. Convocadas por Cultural Survival, enfocamos nuestro trabajo en entender un poco más sobre la extracción de minerales de transición, los desechos tóxicos que esto genera, pero lo que más nos llamó la atención es cómo impacta en la salud de las personas y principalmente de las mujeres. Escuchemos a Miguel Ángel Mijangos, que nos explica a muy grandes rasgos qué son los minerales de transición en relación a la minería a cielo abierto. Bueno, en la lógica de la tecnología, cuando yo ya tengo un coche eléctrico, cuando tengo un parque solar, cuando tengo un parque eólico funcionando, efectivamente tengo cero emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso es lo que sabemos en función de lo que nos venden como cómo suplantamos nuestra matriz energética que está basada en el petróleo, el carbón y el gas. Y nos venden que con los minerales en transición, por ejemplo, uno muy común en México, pero también en el mundo, es el litio. El litio tiene una alta capacidad de conductividad y acumulación de energía que le permite poder tener una pila que nos dure más tiempo, ¿no? En la electromovilidad, como le llaman, pues eso permite que podamos tener vehículos que se transporten a cierta distancia sin que usemos hidrocarburos, ¿no? Y eso evitaría ya. El problema no es ese, el problema es que el proceso para elaborar el coche está vinculado en la matriz energética que usa hidrocarburos. Entonces tengo que sacar a fuerza, necesito maquinaria pesada, gigantesca, que usa diésel, ¿no? Si quiero fundir el oro, pues tengo que usar gas o tengo que usar carbón, que casi no se usa, pues usan casi muchos gas. Pero si quiero deshacerme de la matriz energética a partir de cambiar coches, pues literalmente no puedo, ¿no? Porque lo tengo que seguir utilizando Y estos minerales en transición no son tan abundantes en la lógica de lo que conocemos como otros minerales, por ejemplo el cobre, que es superabundante, el oro, la plata, ¿no? Entonces, los minerales en transición en sí mismos como tema solo nos tiene que servir para entender que estamos hablando de más minería basada en el modelo de explotación a cielo abierto. La transición hacia el tema energético, es decir, la famosa transición energética, usa como base minerales que les pusieron ahora en transición. Y entonces, cada que tengamos un coche, seguramente vamos a tener 3 o 4 minas más, porque requerimos nuevos metales específicos para que ese coche funcionara. Este modelo de extracción a cielo abierto, aparte de ser muy agresivo para el medio ambiente, genera mucho material tóxico. Un ejemplo que se puso para entender esto es cuando se quiere extraer oro. Para ello se requiere una maquinaria muy grande, pues las piedras donde está el oro están mezclados como con 20 metales más. Entonces, para separarlos se requiere de muchísima agua con cianuro y otros componentes. Luego se pasa un filtro, se funde y al final obtienen 0.3 grados por tonelada molida de piedra y otros elementos. ¿Y qué pasa con todo lo que queda? Pues a esto se le llama residuo tóxico, que no se puede eliminar, al menos que se tape toda la mina de nuevo. En pocas palabras, no hay forma de deshacerse de todo eso. Este pasivo ambiental, como se le llama, contamina el aire, el suelo y el agua, y es cuando llega al cuerpo de las personas y daña su salud. Como en el caso de las mujeres que viven cerca de estas mineras. Sin ser ellas las que trabajan en las galeras o socavones, son en muchas ocasiones las más afectadas en su salud. Más detalle al respecto nos cuenta Miguel Ángel, quien trabaja en la montaña alta de Guerrero y otras localidades de Oaxaca. ¿Cuál es el tema específicamente con las compañeras? Y eso ya tiene que ver un poco de qué tan cercano estoy yo del proyecto o qué tan lejano, pero también si estoy arriba del proyecto, en medio del proyecto o abajo. Porque la expresión de los metales me va a pasar en la vida a partir de que lo respiro por contacto en la piel o porque lo consumo. No hay vuelta de hoja. Ya sea por el agua, ya sea porque tengo vacas pastando cerca de la mina y con el polvo pues la vaca se come los metales pesados que están en las hojas, ¿no? O ya sea porque me baño con agua enriquecida en metales porque se contaminó mi fuente de agua. Y entonces sí tenemos, sí es diferenciado, como siempre sucede, ¿no? Ya sabemos que en el grueso de la violación de los derechos, pues a las mujeres siempre les va peor, ¿no? Y esta no es tampoco la excepción. Médicamente se dice que las mujeres son una ventana de vulnerabilidad porque cuando están en gestación, si las mujeres están acumulando metales pesados que ya no pueden salir de su cuerpo porque son bioacumulativos, es decir, me lo como diario, me baño diario, lo respiro diario, y si yo estoy en gestación, o sea, si la compañera está embarazada, pues literalmente desde la placenta va a empezar a pasar metales pesados que van a irrumpir de alguna manera en el nacimiento de un bebé. Nosotros tenemos casos registrados, ¿no? Muy graves todos, en Honduras, en Guatemala y en México, sobre todo justo ya haciendo censos muy específicos, y es muy fácil observar, por ejemplo, en un grupo de compañeras embarazadas, un grupo de casi 70 en un periodo de 2 años, ¿no? O sea, las que se embarazaban en 2012, 2013 y 2014, una comunidad muy pequeña, pero eran cerca de 70 compañeras que tuvieron en alguno de esos periodos su bebé, el 63% no nació, o sea, abortos prematuros. Y de ese 63%, el 50% de los bebés, la mitad de esos bebés, venían con deformaciones. Y de esas deformaciones, un 15% tenía doble deformación, interna y externa. Es decir, nacían con los dedos pegados, sin una parte de cerebro, ya no la veíamos, ¿no? Sin un pulmón, sin un riñón. Entonces tenías expresiones físicas que veías de malformación, pero también tenías insuficiencia orgánica porque te faltaba un pulmón. ninguno de esos bebés puede vivir en una condición de un ambiente tan, tan agresivo. Parte del trabajo que se hace de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos es centrar sus esfuerzos en la defensa del territorio, pues consideran que al ser vulnerado este derecho, todos los demás derechos que están interconectados se pierden. El otro derecho que trabajan es justamente el derecho a la información, pues permite que las comunidades tengan mejor capacidad de dialogar, analizar, reflexionar y tomar decisiones. Continuamos escuchando a Miguel Ángel Mijangos, que nos comparte el caso de las mujeres de una comunidad de la Montaña Alta de Guerrero, quienes han desarrollado enfermedades irreversibles y además padecen la indiferencia de empresas mineras y del propio gobierno al respecto. Hoy, cuando digo hoy, es que de 2 años para acá, en un proyecto que está en Guerrero, en la comunidad de Carrizalillo, ahí ahora ya estamos teniendo, pues no sé, el último año tuvimos cerca de 12 compañeras con cáncer. Todas al mismo tiempo no es normal. En una comunidad de 1.500 personas no es normal. Por más que nos quieran decir que la marucha genera... No. O sea, esa es parte de la bronca que tenemos luego de las confrontaciones con las empresas y con el gobierno, ¿no? Nadie quiere asumir la responsabilidad de los daños porque siempre los quieren atenuar, proteger, para no cargar con la rendición de cuentas, ¿no? Si yo le compruebo a la mina que lo que yo tengo de cáncer es derivado de la actividad minera, pues tendría que actuar en función de la responsabilidad que tiene, pero eso es imposible. No tenemos marco legal, ¿no? Las minas se burlan de las comunidades, te dicen, compruébame que el plomo que tienes en la sangre no tiene que ver con que tu mujer todos los días calienta tortillas con leña y entonces la combustión genera plomo y tú estás comiendo ahí. Así de burdo es el asunto. Cuando podemos probar perfectamente que, justo agarrando la historia de los pueblos, pues yo hago un análisis médico del 2012 y me voy al 1990 y todas las señoras que hicieron tortillas con, quizá tienen broncas pulmonares, pero no tienen cáncer. Y no todas. Es decir, con estudios base, que se le llama, puedes demostrar la secuencia de por qué de repente en una comunidad pues tienes una explosión de enfermedades como particulares. Entonces, en este tema, porque muchas mujeres se embarazan, pero porque agarran agua para cocinar y para lavar, y no, o sea, el contacto con el agua y con el ambiente en una mujer es mucho mayor. Muchas veces pensábamos que los trabajadores iban a presentar mayor incidencia de daños, sí tienen, pero son diferentes, son más mecánicos, las lumbares, ¿no?, por el trabajo, y las mujeres no. Las mujeres tienen un montón de expresiones de cáncer de pecho, de matriz, ¿no?, broncas de fertilidad, en fin, o sea, ahí hay la gama muy alta. Y el otro sector que nos pega mucho, obviamente con las personas de la tercera edad, pues porque obviamente su inmunológico lleva para abajo y todo esto les golpea, pero en un ritmo diferente. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y para cerrar con la participación de Miguel Ángel en este programa, los dejamos con un caso sumamente delicado de una compañera que ha perdido varios embarazos a causa de más de una decena de materiales pesados que se han encontrado en su cuerpo. Con una mujer embarazada, literalmente en 3 meses es posible que tú ya tengas efectos de metales pesados. Hay una compañera en Carrizalillo que tiene 5 bebés. Su primer bebé nació con una bronca de falta de cerebro, su segundo bebé nació con pigmentación en la piel y todavía no le deriva nada raro, pero tarde que temprano. A partir de ahí ella se fue a Puebla justo. Dice, no, es que yo sí quiero tener una niña, y se fue. Yo le dije que antes de que se intentara embarazar otra vez tenía que hacer un proceso de desintoxicación. El tratamiento es carísimo, sale casi en 100,000 pesos quitarse un metal. Y ella tenía 17 metales en el cuerpo, unos más agresivos que otros, pero juntos pues es un cóctel, ¿no? Esa es una. Bueno, la compañera ya se embarazó 3 veces y las 3 niñas no han nacido. Las 3 niñas nacieron muertas. ¿Por qué? Pues porque ella ya tiene una lesión orgánica que ya no la vamos a poder componer, ¿no? De hecho, sus abortos pues ya hasta le generaron más broncas, ¿no? De retención en la matriz. Y así tenemos un montón de expresiones. Entonces, ahí por eso les digo que con las mujeres es muy agresivo, con los viejitos, pero son otro tipo de daños. Y con los menores de edad también estamos, pero durísimo. ¿Por qué? Porque justo al revés, están formando su inmunológico. Y entonces todos los chavitos que nacen ahí, que sobreviven, cuando llegan a los 10 años, tienen enfermedades complejas. Hay un montón de bebés, montón, en este año tenemos 8, que cada mes tienen que hacerles transfusión de sangre, cada mes, ¿no? Y todo está asociado justo a los problemas que están asociados al modelo como tal, no al mineral en transición en específico, sino al modelo, lo que genera en el impacto con el agua, con el aire, ¿no? Con el ambiente y con los alimentos. Un eco en la inmensidad, un peso que doblega si no hay verdad. Es la sombra que camina detrás, un reflejo fugaz que el tiempo borrará. El peso del poder. Seguimos escuchando a Los Ecos de Cyrano, ahora con su tema El Peso del Poder. Agradecemos a Miguel Ángel Mijangos de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos por compartirnos este preocupante panorama de la salud de las mujeres que, sin ser ellas quienes trabajan directamente en las minas a cielo abierto, sufren las consecuencias porque los tóxicos de este tipo de explotación del territorio se quedan en todo el medio ambiente donde viven ellas. Una situación muy indignante. Por este tipo de realidades, es que las comunidades se organizan para defender sus territorios frente a estos megaproyectos extractivistas, como el caso del municipio de Zacualpan, Veracruz, donde las comunidades se organizaron para dejar fuera a una minera que viola, entre otros derechos, el de las infancias al no tener acceso a un medio ambiente sano. Escuchemos el siguiente reporte de nuestro compañero de Boca de Polen, Iván Fernández. Los amparos han servido en los últimos años para defender el territorio de las comunidades en el cual las mineras han intentado explotar los recursos. Los pueblos y comunidades pueden interponer juicios de amparo para proteger derechos como el derecho al medio ambiente sano, derecho al territorio y a la propiedad comunal o ejidal, derecho a la consulta libre, informada y especialmente si son pueblos indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT. Pienso que así también nos vienen a engañar, ¿verdad?, a nuestros ejidos. Como decía acá uno de los comisariados anteriores, que se lo llevaron a comer, se lo llevaron a un restaurante lujoso, a lo mejor a donde él no había ido, para ver si allí podían sacar el sello y la firma, ¿verdad? Pero qué valioso y qué bonito que nunca se nos dejados. Que no nos dejen vender, como él dijo, por un centavo. Nuestro territorio y nuestra comunidad y nuestra familia vale más que todo. Ejemplo de ello es la empresa minera La Victoria, que realizó exploraciones sin permiso en distintos municipios, como en Zacualpan, Veracruz, y Agua Blanca, en Hidalgo, desde el año 2019. Finalmente, esta concesión no fue otorgada, sin embargo, generó alerta y también organización en las comunidades. En febrero del 2023 se crea el Consejo Comunitario de Defensa del Territorio, luego tiene su asamblea en junio del 2023, donde en la asamblea deciden el no a la minería y a partir de ahí se comienza a construir el primer amparo. Es que la concesión fue otorgada violando primero el derecho a la libre determinación de la comunidad y del pueblo Soquite, de Cerro Soquite. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, en ningún momento tomaron en cuenta lo que la propia comunidad quiere y cómo la comunidad ha decidido manejar sus formas de vida. Vivir del bosque, vivir de lo que siembran. Entonces, esa es una violación del derecho a la libre determinación. La segunda, violación del derecho al territorio. Y la tercera, violación del derecho a la consulta con consentimiento previo, libre e informado. Con información de Contacto Sur Vespertino de la Alianza Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, compartió para ustedes Iván Fernández. Y ahora, como cada semana, escuchemos las voces desde los distintos territorios en los Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos del fallo del tribunal que frena concesiones mineras en el estado de Puebla, también sobre la criminalización de defensores del agua y también hablaremos de cómo va la siembra en la región Huasteca. Empezamos Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Para empezar, nuestra compañera Carmen Jiménez nos presenta información sobre el fallo del tribunal que frena concesiones mineras en la zona nororiental del estado de Puebla. El pueblo Masehual en Puebla logró un fallo histórico ante concesiones mineras, una vez que un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de las empresas, frenando de manera definitiva los proyectos extractivos en su territorio. Este resultado llega tras 11 años de litigio en los que el pueblo Masehual defendió su derecho humano al medio ambiente sano, su territorio, su cultura y su futuro en armonía con la montaña y el agua. Tenemos la palabra de Herminio García del Consejo Masehual. Desde el principio, en el 2014, cuando en una asamblea se nos ratifica a 33 personas para poder firmar esta demanda de amparo, que se hizo contra el gobierno de México, encabezado en ese tiempo por Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Minas, por haber otorgado, sin nuestro consentimiento, territorio ancestral, conocido como el señorío de Tlatlauquitepec, que abarca comunidades de los municipios de Tlatlauqui, Cuetzalan, Yaunáhuac, Hueyapan y parte de Zacapuaxtla. Ya una vez constituido el Consejo Masehual Altepetaciani, que eran 33 personas de estos diferentes municipios, empezaron en las diferentes comunidades de otros municipios a solicitar estas asambleas. Entonces la asamblea se volvió como una herramienta de presión, pero también de gestión del territorio sano. Pero es hasta 2015, en septiembre del 2015, es cuando se mete la demanda de amparo de manera formal. Para Polen al Aire, reportó Carmen. Sobre la criminalización de los defensores del agua, nuestro compañero Octavio Zamora nos presenta el caso de Renato Romero. El luchador social Renato Romero Camacho fue encarcelado la semana pasada en el penal de San Pedro Cholula, en un acto de criminalización por parte del Estado contra un defensor de la naturaleza y el agua. Un par de días después, dada la presión de las organizaciones, fue liberado. Un juez de control cambió la medida cautelar de prisión preventiva. Múltiples pronunciamientos de organizaciones, colectivos, activistas y ciudadanos de Puebla y Veracruz exigieron al gobierno de Puebla la liberación del defensor del agua y de la tierra. Tenemos la palabra de Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental en Veracruz. Concesiones Integrales es la empresa que interpuso una demanda en contra de Renato por daño a la propiedad y despojo, y la fiscalía, pues el juez en función, actuó de manera opaca, de manera pues fraudulenta, lo podemos decir así. Se consuma pues un pues un acto político. Pues Renato es una persona pues muy incómoda para los gobiernos del estado, tanto de Veracruz como de Puebla, porque ha denunciado pues los daños de múltiples empresas en la región. Al salir del penal, Roberto Camacho calificó de ironía el ser acusado de delito de despojo por concesiones integrales, también llamada Agua de Puebla, empresa que es denunciada por los pueblos cholultecas de saquear sus recursos. Aquí tenemos su palabra. Yo, Renato Romero Camacho, un simple ciudadano en condiciones de extrema pobreza, acusado por una empresa multimillonaria capitalista que hace con el negocio del agua, acusándome de daños en su propiedad del negocio del agua, yo no he causado ningún daño a nadie, menos a esa empresa capitalista. Yo no he despojado a nadie de nada. Soy inocente. Para Polen al Aire, Octavio Zamora. Y desde Radio Guayacocotla nos comparten cómo va la siembra en la zona huasteca. Les saludo en esta mañana para platicarles un poco de lo que se está viviendo allá en la huasteca, y en esta ocasión platicamos con nuestro amigo Joel Hernández. Él es de la comunidad Nahua del Lindero Xoquixhual del municipio de Chicontepec, y como sabemos que en estas fechas de lluvia pues las comunidades ya se están preparando para la siembra del chopanmil, y ahora pues nuestro amigo nos va a contar un poco sobre cómo se realiza la siembra allá en su comunidad. La siembra de esta temporada le decimos chopamili, que es en náhuatl, que quiere decir siembra de lluvias o tiempo de lluvias. Pues aquí en la comunidad la gente se invita, busca sus peones, algunos reciben su pago, algunos ayudan para que otra vez ellos puedan ayudar cuando van a sembrar. Hasta aquí los corresponsales en red. Soy Iván Fernández. Gracias. Hasta la siguiente semana. Y es así como llegamos al final de este programa. Agradecemos a las compañeras comunicadoras del Sexto Encuentro de Comunicadoras Indígenas, quienes nos autorizaron el uso de la entrevista que escuchamos en este programa, y a todo el equipo de Boca de Polen por la investigación y producción del contenido presentado. En la música tuvimos a Los Ecos de Cyrano, y les recordamos visitar nuestro portal medios.bocadepolen.org, donde pueden encontrar todos nuestros capítulos de Polen al Aire y otras producciones radiofónicas. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?